consecuencias del pecado. Vamos a comenzar entonces a analizar este principio y este tema tan fabuloso. Las consecuencias del pecado contra el Espíritu Santo son terribles, terribles, terribles. Dios abandona al hombre a sí mismo. Nadie puede burlarse de Dios. Si el hombre no quiere saber nada de él, Dios le deja. He aquí algunos ejemplos que son bastante convincentes de lo que el Señor también nos revela a través de la Sagrada Escritura. Inmediatamente después de la blasfemia de los judíos, Jesús rehúsa hacer ningún milagro y se pone a hablar en parábolas que explica solamente a sus discípulos. Vean ustedes una situación muy particular en este caso. Si usted mira la secuencia bíblica y teológica de este pasaje, Jesús entonces se rehúsa ahora a hacer nuevos milagros. Hay algo aquí bien importante. Y entonces Jesús comienza a hablar en parábolas y a enseñar en parábolas. Mateo 12, 38, 39, 13, 10 y 13, 13. Declara que a los incrédulos no les será dado conocer los misterios del reino de los cielos y que se les quitará incluso lo que tienen. Hermanos, ¿cuál es la actitud nuestra normalmente cuando queremos convencer a alguien? Venga, se lo voy a demostrar. ¿Qué hace Jesús? No asume esa responsabilidad y no asume tampoco esa didáctica, si usted quiere. Nosotros hasta por ego, ¿verdad? Ah, hermano, usted no sabe manejar. ¿Quién dice? Yo digo, usted no sabe manejar. Ah, présteme su carro. Está bueno, le decía. Y entonces el hermano le demuestra. ¡Pah! ¿Ya vio? Sí sé manejar. Y muchas veces la generación mala y adúltera pide señal. Eso es lo que la Biblia va a revelar. Que la generación mala y adúltera decía, tú eres Jesús, hacenos milagros pues. Vea usted, hermano pastor, una estrategia equivocada. Cuando nosotros queremos, pretendemos que vamos a demostrarle a la gente que somos cristianos. Y entonces, vengan, vengan a ver los milagros que hacemos en el nombre de Jesús. Estrategia equivocada. Los milagros no son para demostrar que Jesús es el Señor. Porque cuando a Él se los pidieron, dijo, esta generación mala y adúltera pide señales, pero la señal del profeta Jonás le será dada. O sea, si nosotros lo pudiéramos decir en esta palabra, Jesús, por el Espíritu Santo, no es un exhibicionista como muchos pastores hoy en día, como muchas iglesias. No es exhibicionista. Por el contrario, para en este momento de hacer milagros y comienza a enseñar en parábolas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han creído. Esto vuelve a decir que Dios deja de revelarse a aquellos que le resisten y que por tanto pierden la poca luz espiritual que tenía. Este es un principio teológico muy, muy importante. Por eso les mencionaba anteriormente, yo creo que no somos llamados, por ejemplo, a sentarnos con un ateo, con un agnóstico, de decir, bueno, vamos a demostrar que Dios existe, que Jesucristo es el Señor. Miren, no. A mí Dios me ha llamado a predicarle a aquellas personas más que estos, que conociendo probablemente o teniendo las herramientas para conocer más a Dios, sencillamente el Espíritu del Señor no quiso revelarse con ellos. ¿Con quién me manda el Señor? Con esa gente que sí tiene hambre y sed de justicia. ¿Sabe que eso era lo que hacía Jesús? Muchas veces veía a los fariseos y en lugar de discutir con ellos, se iba con los que sí tenían hambre y sed de Él. Diferente a la estrategia nuestra, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces nuestros líderes de las iglesias en los países, inmediatamente con quién queremos irnos a presentar? Con las nuevas autoridades de gobierno. Cambian autoridades en El Salvador, ahí van los meros líderes de la Iglesia Nacional a estar con ellos, ¿verdad? Incluso viene Luis Palau a nuestras iglesias, hermanos, o a nuestros países. ¿A dónde los llevamos a Luis Palau? ¿A los lugares periféricos? ¿A los barrios más bajos? No, lo llevamos para que desayune con el señor presidente, con el gobernador, con el alcalde, con las autoridades. Y no se nos ha dicho a nosotros que vayamos con esa gente sencilla para predicarles el Evangelio del Reino. El Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque esas personas, conociendo y sabiendo, el Dios de repente deja de revelarse a ellos. Y pierden esa poca luz espiritual que habían tenido. Veamos otros ejemplos de Jeremías. Dios describe primero la actitud del pueblo. Mire lo que dice Jeremías 5:3, 8:5. No quisieron recibir corrección y endurecieron sus rostros más que las piedras. Han rehusado convertirse, dice la palabra del Señor. Han rehusado convertirse. No quisieron recibir corrección y endurecieron sus rostros más que las piedras. 6:16 al 17. Mas dijeron, no andaremos en tu camino, no escucharemos. Y Dios se aleja de ellos. 7:13, aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis. Os llamé y no respondisteis. Miren la actitud, duros de cerviz. Rehusaron conocerme, dice Dios. Qué tremendo, qué tragedia del hombre, qué tragedia de la humanidad, qué tragedia de la mujer, cuando el Señor dice, rehusaron conocerme. Entonces el Señor les habla de lo que va a hacerles, y os echaré de mi presencia. Este abandono es tan completo que 4 veces repite Dios al profeta que ya es inútil rogar por el pueblo porque él no va a escucharle. 7:16, 11:14, 14:11 al 12 y 15:1. Jeremías. Bueno, veámoslo en este ejemplo. Hermanos, hermanas, hay personas que no apuro tuvo se van a convertir. No. Hay personas a las que hay que predicarles el Evangelio y esperar que el Señor pueda hacer una obra en ellos. Y muchas veces su cerviz dura no les hará en ningún momento estar en la presencia del Señor. Su responsabilidad es predicar por ellos, no sufrir por el que se pierde. Eso es algo aún para la salud mental de los pastores. Hermanos, hay hermanos, pastores, que están pasando crisis muchas veces. Predican, enseñan, ayunan, oran, dan buen testimonio, visitan, cumplen con todos los requerimientos y se les van 2 familias. Y sufren por esas 2 familias. Y yo digo, sí, hasta el punto en lo que Dios nos permite. Pero muchas veces tenemos 20 familias aquí adentro. Hay que sufrir más por las 20 familias de adentro que por las 2 que se van. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede retener a nadie. Usted no hace malabares para, ay, por favor, no se vayan, hermanos. Miren, por favor, no, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que hagamos? El capítulo 2 del libro de John MacArthur, que se llama Avergonzados del Evangelio, habla acerca de un evangelio al servicio del cliente. Así dice. Al gusto del consumidor. Así dice ese libro. Capítulo 2. Este sábado lo estábamos leyendo con mis alumnos en un tema de homilética. A veces hay evangelios al gusto del consumidor. Hermanos, ¿de qué quieren que hablemos? Hermano, fíjese que yo tengo un negocio nuevo. Yo quiero que usted me hable acerca de cómo ser próspero. Con mucho gusto, hermano. De eso vamos a predicar este y 4 domingos más. No se lo pierdan. Y ahí va la gente. Entonces el otro le dice, vos fíjate que en mi iglesia van a hablar acerca de cómo ser prósperos en los negocios. Vamos, compartamos. Van y eso escuchan. Y dicen, esto es el evangelio. Y la gente le dice, sí, es que aquí lo que usted quiera. Haberlo dicho antes. Entonces sí nos venimos para acá con nuestra familia. Y la gente dice, bendito sea Dios, tenemos una nueva familia. ¿A costa de qué? A costa de sacrificar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se convierte al gusto del consumidor. ¿Verdad? ¿Qué quieren ustedes? Pollo campero no de 7 semanas, sino de 9. Bueno, hagamos el estudio de mercado y si se nos están bajando las ventas, engordemos 2 semanas más los pollos que vendamos en Pollo Campero. ¿Se ha dado cuenta que de repente las alitas, ay Dios, las piernitas parecen de una mi primita, ¿verdad? Que flacas, flacas, flacas usted. Uno dice, no, no, no, no, ya no vamos a ir a Pollo Campero, vamos a ir a la competencia. Y entonces se dan cuenta los gerentes de mercadeo y comienzan a trabajar en función de producto nuevo, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ya mejoró, entonces sí nos quedamos. Muchas veces así sacrificamos a la iglesia. Y una de las cosas es, os echaré de mi presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, al igual que el profeta Jeremías, es inútil rogar por el pueblo porque él no va a escucharnos. Cuando ese pueblo se ha alejado, mejor suframos por las 20 familias que están adentro y procuremos ser fieles a la palabra. Yo debo de sufrir, claro que debo de sufrir, pero no más allá de la cuenta que altere totalmente mi salud mental y emocional como pastor. Hermano, eso en teología pastoral lo deberíamos de trabajar, la salud mental y emocional de los pastores ante las crisis que podemos sufrir, porque nos han enseñado a sufrir más de la cuenta. Nos han enseñado a sufrir más de la cuenta. Le voy a contar. Cuando se murió mi papá, yo tenía 16 años, lo enterramos. Nos fuimos hacia el cementerio a enterrarlo. Allá en donde nosotros lo enterramos, en el pueblo de mi familia, se sale más o menos del templo, porque se le vela en la casa y en el templo, y en el templo salimos, y son más o menos entre 18 y 20 cuadras hacia el cementerio, y el cementerio queda con una serie de escalones, escalones, escalones, que no sube carro. Entonces hay que subir el féretro sobre los hombros hasta allá arriba, y ya entra uno otra vez a un lugar plano y ya llega con el féretro. Desde que salimos del templo, más o menos unas 18 cuadras, hasta allá cargando el féretro. No se va en carroza fúnebre, se va sobre los hombros de los hombres, porque las mujeres no cargan. ¿Verdad? Bueno, yo me puse luto ese día que lo enterramos. Al siguiente día ya no me puse luto, me criticaron. Y me dijeron, vos no lo querés, no quisiste a tu papá. ¿Por qué? Porque no lo estás llorando. Y la gente nos enseña a que si sufrimos, tenemos que sufrir con llorar, dolor y llanto. Si no, no es sufrimiento. ¿Quién dice eso? Y muchas veces así nos han enseñado también en el pastorado. Y el Espíritu nos da a nosotros convicción a veces en su palabra cuando nos dice, miren, no oren por esa familia. Endurecieron su cerviz y no quisieron conocer al Señor. Bueno, Señor, nos da tristeza, pero hasta ahí nada más. No pierdo la salud mental, ni emocional, ni la paz espiritual por alguien que quiere ser mundano y pagano toda su vida. O sea, hay una palabra sana para nosotros de no sufrir más allá de la cuenta. Una mi tía, casada con su esposo. El esposo abusaba de ella, le pegaba, era borracho. De repente, 15 días que no le pegaba. Y entonces mi tía dice, ay, de plano, aquel, ¿verdad? Julio se llama, Julio ya no me quiere. ¿Por qué? Porque ya no me pega. Pero muchas veces esa salud emocional y mental en los pastores o en las familias pastorales se evidencia. Porque quieren sufrir más de la cuenta. No hay que sufrir más de la cuenta. Porque hay momentos en los que las familias, las personas, se alejan del Señor, quieren estar ahí, y nosotros tenemos que cumplir un papel hasta donde el Señor lo permite, no más allá. Otra vez con ese dicho, hay más papistas que el Papa, hay más misericordiosos que Dios. Por eso es que hay pastores que se prestan a mandar al cielo a todas las personas que mueren, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que Dios mande al infierno a alguna persona? Y entonces lo que hacen es ser más misericordiosos que Dios. Y ese es un error bárbaro. El corazón del hombre está endurecido. No es Dios, sino el hombre el que voluntariamente endurece su corazón primero. Esto se ve bien claro en los evangelios. Es por lo que Mateo 13, 14 y 16 dice, con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para ver, no ver nada con sus ojos y no oír con sus oídos y no entender con el corazón y convertirse y que yo lo sane. Mire, son palabras de Jesús. ¿Podrá cuestionarle usted a Jesús? ¿Se atreverá a cuestionarle a Jesús? Jesús nos dice aquí que el hombre endurece su corazón. Es que tal vez Dios se lo endureció. No. Su pecado de incredulidad hace que el hombre endurezca su corazón. Mateo 13, 14 y 16. Analícelo en casa. Estúdielo y se percatará usted de esta situación. El hombre endurece su corazón delante del Señor. Cuando usted cita el corazón de Faraón, que Dios endureció su corazón, ¿a qué se refiere? Que Dios se alejó de él. El que Dios se aleje del hombre termina de endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque la revelación es lo que nos hace sensibles delante del Señor. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, cuando comprendió Balaam su pecado, fue cuando Dios se reveló de él. Pero cuando Dios se aleja, el corazón del hombre se endurece. Porque quien oye la llamada del Señor y no responde a la misma, endurece su corazón. Es por eso que el Santo Espíritu dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué hacemos con esos textos? Pues comprender que el Espíritu del Señor no es el que endurece. Por el contrario, el Espíritu del Señor lo que está haciendo es ablandando. La predicación ablanda. El que endurece su corazón es el hombre que dice, no quiero creer eso. ¿Verdad? No quiero creer en eso. Mire, eso se mira reflejado, por ejemplo, en las situaciones que estamos viviendo de violencia en nuestros países centroamericanos, mexicanos, dominicanos. Bueno, donde quiera que nosotros vivamos, encontramos esto. De repente le dice la mamá al hijo, mi hijo, después de las 10 de la noche, sabes que en esa esquina están matando personas. A mí las balas me tienen sin cuidado. Sale y se muere por un balazo. ¿Qué podemos decir? El Espíritu Santo no lo guió, no. Él endureció su voz ante el mandamiento de su propia mamá. Por supuesto, hay personas que son alcanzadas. La semana pasada, precisamente con un muchachito de la iglesia, se quedó en un fuego cruzado y fue herido saliendo de la universidad. Esa es parte de la maldad en la cual nosotros estamos viviendo, y aún los hijos de Dios pueden ser alcanzados por las balas, por la mano del enemigo. Claro, lo que nos garantizó el Señor, mire, nadie va a tocar tu alma ni tu corazón. Podrán atentar contra tu cuerpo, pero diferente es aquel que le dice la mamá, allá en la esquina a las 10 de la noche están matando personas. No importa, a mí las balas no me hacen daño. Sale y se muere. Eso es lo que pasa con algunos hermanos en la iglesia. Miren, hay esos dos tipos de personas. Hay hermanos que tienen la tentación, se les advierte y caen. Hay otros hermanos que tienen la tentación, se les advierte, procuran alejarse y muchas veces el enemigo les pone trampa, pero es distinto. ¿Verdad? Hay algunos que pecamos deliberadamente, hay otros que pecamos voluntariamente. Lo bueno sería ya no pecar voluntariamente, pero siempre cometemos pecado, pero por lo menos que no sea ni voluntario ni repetitivo. Entonces, veamos que esa persona endurece su corazón. Pero si el hombre persevera en su resistencia al Espíritu, es Dios quien, a su vez, endurece el corazón, según Juan 12:40. El caso más típico es quizá el de Faraón. ¿Cómo lo endureció el Señor? Alejándose de él. ¿Cómo se ablanda el corazón? Cuando Dios va revelando su voluntad a nuestras vidas. Cuando Dios revela esos episodios, esos momentos. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, una revelación progresiva, una revelación de a poco que el Espíritu Santo va haciendo con nosotros. Se dice primero 6 veces que endureció su corazón y rehusó obedecer las órdenes de Dios. Eso lo dice Éxodo. Después y solo después, mire hermano, después y solo después de que él endureció su corazón, vemos que Dios endurece el corazón de Faraón. Percata usted de esa situación. 6 veces se menciona que Faraón endureció su corazón. Una y otra y otra y otra y otra vez. Pero solo después de eso es que la Biblia menciona que entonces Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Después de qué? De que 6 veces él lo endureció delante de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Le quita un corazón de carne y le pone un corazón de piedra? No, se aleja de él. Y entonces Faraón termina con un corazón no solo de piedra maciza, intocable, ante la presencia de nuestro Señor. Por otra parte, para endurecer un corazón, Dios no tiene que hacer mucho. Le basta con retirarse y cesar de solicitarlo por su espíritu. Una vez el corazón se ha endurecido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el corazón termina por endurecerse fatalmente? ¿Qué pasa cuando hay un corazón tan duro que no quiere estar haciendo la voluntad de Dios? Mire, hermano, si usted lo ve en esa secuencia, se hace imposible arrepentirse. Hebreos 6:6 nos habla de hombres que no pueden ser llevados al arrepentimiento. De hombres que escucharon y no pueden ser llevados al arrepentimiento por un corazón que ha sido ya tan dañado, tan endurecido, que Dios se ha retirado. Mateo 13:15 dice también que este endurecimiento les impedirá ver, comprender y convertirse. Hermanos, hay personas que tienen ojos y no ven igual que los ídolos del Salmo 115. Tienen ojos y no pueden ver. Están viendo, otra vez el dicho, ¿verdad? Están viendo la tormenta y no se arrodillan para pedirle a Dios y rogarle a Dios. Así hay personas. Se hablan muchas veces de que hay más víctimas en alguna tragedia anunciada por negligencia que por la catástrofe en sí. Hay más víctimas a veces por eso. Yo les comenté a ustedes acerca de ese bus que cuando nos llevó a Chajul, el Quiché, le dijimos, mire, ese bus está dañado. Ese bus está dañado. Y por negligencia siguió con su ruta. Y el bus tuvo 20, 30 personas muertas. ¿Por qué murieron esas personas? Por la negligencia de un hombre al cual se le advirtió. A veces hay más accidentes por negligencias que por el accidente en sí. Y muchas veces nosotros podemos comprender esto, hermanos. Miren, hermanas, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que el endurecimiento del corazón de las personas les impide ver con prudencia, les impide ver su futuro, les impide ver, por ejemplo, lo que el Señor quiere es sacarlos del infierno y llevarlos a la tierra prometida. No comprenden de los beneficios del Señor y tampoco entonces quieren convertirse delante de nuestro Señor. Es evidente que si alguien rehúsa todo auxilio divino, no sentirá ya más la convicción de pecado producido por el Espíritu Santo. Y no podrá ir a Cristo porque nadie va a Él si el Padre no lo atrae. ¿Verdad? Eso lo dice San Juan 6:43. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae así también. ¿Verdad? Y eso solamente se consigue cuando el Espíritu del Señor está haciendo una obra y entonces nosotros abrimos nuestro corazón para que el Señor pueda hacer esa obra y completar esta obra. Estábamos hablando de un pasaje, de ese pasaje que a veces se ha mal comprendido de la mujer que toca el manto del Señor. Y la pregunta concreta era, de parte de algunos hermanos, como hermano Margarito, era, ¿qué lo sanó a esta mujer? ¿Su fe o el Espíritu del Señor? Y entonces yo le digo, ¿por qué tenemos que dividirlo? ¿Por qué tenemos que dividirlo? Le voy a explicar. ¿Sabe? La fe mueve a esta mujer. Y entonces se acerca. Por su fe ella se acerca. Por su fe ella dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Esa es la fe. O sea, el que ella dio ese paso. Ahí va Jesús en medio de la multitud. ¿Quién la sana? El Espíritu del Señor. Jesús estaba siendo rodeado, tocado. Sus vestiduras palpaban otras vestiduras. Su vestidura tocaba a algunas otras personas. Sin embargo, es diferente. ¿Por qué? Porque por la fe esta mujer dice, si tan solo tocare. Entonces, no es que su fe le sane. Es que su fe la conduce con el sanador que la sana. Y entonces, poder salió del Señor. Dice, es que la Biblia es clara. Y cuando le dice, mujer, por tu fe has sido sanada, lo que le está diciendo es, tu fe te impulsó, tu fe te hizo creer, tu fe te hizo buscar, tu fe te hizo tocar mi manto. Y por esa fe, el Espíritu viene y te sana. O sea, la Biblia no separa las dos ideas. La Biblia no separa las dos ideas. Sino que la Biblia lo que hace es juntar las dos ideas y darnos a nosotros una explicación bastante evidente y bastante lógica de lo que es la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, eso es la bendición de la palabra del Señor. Y es la bendición que nos da a nosotros el Espíritu del Señor. Es evidente que si alguien rehúsa todo auxilio divino, no sentirá ya más la convicción de pecado producida por el Espíritu y no podrá ir a Cristo, porque nadie va a Él si el Padre no le atrae. O sea, aquí tenemos un principio fundamental, bien, bien fundamental. Mire, hermano, una persona puede en algún momento cometer un delito, pero si le gusta y ya no le redarguye, esa persona, podríamos decir, tal vez un criterio tal vez un poquito del vulgo, si usted quiere, popular, forma una callosidad en su alma que ya no le permite ser sensible ante estas situaciones. Me alarmó cuando capturaron a un marero y dice, pero ¿y qué sentís cuando matás? Ahora ya nada. Esa expresión teológicamente es porque el Espíritu del Señor redarguye, pero cuando estos hacen duro su corazón, se alejan una y otra vez más del Señor, y el Señor también termina de retirarse, de darle la oportunidad a estas personas en su convicción y en la conversión de su pecado. Los ejemplos de Saúl y de Judas, a pesar de las apariencias, confirman lo que acabamos de decir muchas veces citando Hebreos 12, 17. Dice del profano Esaú, más tarde, aún deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hablando de Esaú, mire cómo lo dice la Biblia, y lo cita Hebreos. Hebreos dice, más tarde, aún deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mire, hay que comprender la Biblia y también el Nuevo Testamento cuando dice que Esaú había vendido su primogenitura. Le voy a poner un ejemplo más. Más fácil ver en Génesis 27, 38, 41 que las lágrimas de Saúl eran debidas al interés más que a lamentar el pecado y que su arrepentimiento no era sincero ante Dios, puesto que al mismo tiempo la ira y el deseo de matar llenaban su corazón. O sea, era más por conveniencia propia que por arrepentimiento. Y aquí quisiera hacer dos cosas y hacer dos distinciones. Hay personas que no se arrepienten. Hay personas que lo que hacen es tener remordimientos. Y eso es diferente. Eso es diferente. Arrepentirse no es sinónimo de remorderse. El remordimiento se da en algunas personas, pero no necesariamente es un arrepentimiento. El otro pasaje es cuando Judas, con las 30 monedas de plata, dice, ya vendí al maestro. Él es el Mesías, él es el Redentor. No dice nada de eso. siente un remordimiento y tira las monedas. Y su remordimiento no lo produce un arrepentimiento por el Espíritu del Señor. Porque entonces él lo hubiera hecho, a diferencia, por ejemplo, de Pedro, que se arrepiente y pide perdón. Y el Señor le da la oportunidad. Pero vea usted lo que hace Judas. Su remordimiento, que no es arrepentimiento, lo conduce al suicidio. ¿Verdad? Porque en el fondo no estaba arrepentido de lo que había hecho. Le remuerde que sea un hombre justo, santo, el que vaya ahí, pero no necesariamente el reconocimiento del Hijo de Dios. Eso en cuanto a Judas, Mateo 27, 3 al 5. Su arrepentimiento no era la tristeza, según Dios, que produce un arrepentimiento para salvación, del cual uno no se lamenta jamás, sino más bien la tristeza del mundo que produce la muerte. Pero hermano, esas son cosas distintas. Hay personas que tienen el remordimiento. Yo he conocido personas que vienen bien bolitas y dicen, mire, yo me arrepiento porque, ay, dejé sin sueldo, sin gasto a mi esposa. Y a la semana siguiente, otra vez están allí, bebiendo licor. ¿Qué pasa? Que lo que ha tenido es un remordimiento. La esposa le dijo, ¿cómo fuiste de ingrato? Mirá, te gastaste el pan de los patojos, mirá, ahora voy a tener que pedir fiado, mirá, voy a tener que pedir prestado. Y le remuerde el corazón y la conciencia, si usted quiere. Y dice, cierto, ¿verdad? Le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, todo por beber. Y lo que tiene es un remordimiento, no una convicción de pecado, un arrepentimiento genuino. Porque el constatar el pecado y temblar ante sus consecuencias no es todavía el verdadero arrepentimiento. Hay personas que tiemblan ante su pecado y dicen, ¿qué hice? ¿Y ahora cómo salgo de esta situación tan difícil? ¿Qué hago? Ya me robé estos 1,000 quetzales, ¿qué hago? Y peor si voy preso, peor si me van a denunciar, peor si alguien me vio. Pero realmente está pensando y diciendo, no, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, te ofendí a ti. Fíjense una cosa importante, principalmente con las personas que han sido corruptas en nuestros sistemas políticos y de repente pasan ahí ahora en iglesias evangélicas. Para mí, y eso me han dado ganas de escribir una carta a los lectores, para mí tendría que ser la actitud de personajes como Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo cuando se arrepiente? Miren, vean ustedes, me arrepiento, Señor, perdóname. Pero si le robé 100 quetzales a esta hermana, permíteme devolvérselo al doble. Al triple, saqueo. No era Nicodemo, era saqueo, ya vieron. Permíteme devolverlo con creces. Aquí no. De repente el pastor hasta le dice, ahí le encargo el diezmo de eso a usted. Y le puedo citar funcionarios públicos que están en esas iglesias acusados de corrupción. ¿Se recuerdan aquellos millones que se robaron del Campo Marte? ¿Quién era? Y ahí está en una iglesia. Y dice que ahora es pastor, que devuelva lo robado como parte de su arrepentimiento. Ese es arrepentimiento. Si no solo tuvo un cambio de tacuche, un cambio de disfraz, pero nada más que eso. Muestra que por desgracia no estaba dispuesto a abandonar el camino de la desobediencia ni del pecado. El caso de Pedro demuestra, al contrario, que incluso después de un pecado grave, un corazón sincero puede arrepentirse verdaderamente y obtener el perdón. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Negar a Jesucristo. Ese es un pecado grave, gravísimo. ¿Pero qué pasa? El Señor lo perdona. Bendito sea Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia entre remordimiento de Judas, por ejemplo, y el arrepentimiento de Pedro, como un bonito elemento. Cuarto punto. El creer se vuelve imposible para esas personas a las cuales el endurecimiento de su corazón se palpa y se ve. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces esta gente se vuelve incrédula. Nada cree. ¿Se ha dado cuenta que así hay personas? Hermano, fíjese que vimos la gloria del Señor. Ah, no. Mire, Tomás, hasta que yo crea, va a ser básicamente porque yo vea. Se vuelven incrédulos. Hay personas en nuestras iglesias que son incrédulas. Fíjese que vino aquel hermano confesando su pecado. Yo lo conozco a él. A él no va a ser buen cristiano. ¿Por qué? Se vuelve incrédulo. Y hay incrédulos en nuestras iglesias. Hay incrédulos. Juan 12:40 dice, ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean. Por las mismas razones que hemos indicado a propósito del arrepentimiento, aquel que no quiere obedecer a Dios no puede creer sin su ayuda. Aquel que no quiere obedecer a Dios no puede creer sin la ayuda de Dios. Hermanos, esto es así. Nadie puede creer si no es con la ayuda del Señor. Nadie puede ser un creyente si no es con la ayuda de nuestro Señor. Por tanto, no habrá tenido ayuda para recibir la fe que Dios da a aquellos que sinceramente se acercan a Él. ¿Cuál es el primer paso? Tener fe. Muy bien, pero la fe no produce arrepentimiento. La fe conduce a aquel que nos provoca arrepentimiento y nos da a nosotros la convicción del perdón de nuestros pecados. Finalmente, una última consecuencia del pecado contra el Espíritu Santo es que no se puede obtener ya el perdón. Eso es bien, bien serio, ¿verdad? Pero el Señor así nos lo demuestra en su palabra. A Jacob amé y a Esaú deseché. ¿Verdad? Hermanos, no suframos por los que son desechados. Mejor trabajemos y funcionemos a raíz y a razón de aquellos que son llamados por el Señor. Claro, yo tengo que orar por todo el mundo, debo de orar, para que el Señor nos indique que la buena predicación y la buena palabra alcancen a aquellas personas que han de ser salvos. Y el Señor nos indica, hermanos, que debemos de tirar la red. Algunos peces serán comestibles y otros tendrán que ser devueltos al mar porque no sirven para ser comestibles. ¿Se recuerda esa parábola? Hermano, eso es así. Como nosotros no somos los que tenemos que hacer esa separación, pero de que va a haber cizaña al lado del trigo, la va a haber. Pero nosotros no hacemos la separación. Así que no suframos por la cizaña. Mejor cultivemos el buen trigo que Dios nos ha mandado a cultivar. ¿Verdad? Eso es parte de nuestro ministerio y de nuestra misión. Yo no voy a sufrir más allá por el incrédulo que quiere seguir siendo incrédulo. Lo que sí es que esas personas de repente ya no van a alcanzar el perdón. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es reo de un pecado eterno, dice la Biblia. No tiene jamás perdón. Es reo de un pecado eterno. Mateo 12:32 y Lucas 12:10. ¿Podemos hacer algo nosotros contra eso? Señor, mire, a veces, como Abraham, Señor, ¿destruirás Sodoma y Gomorra? Si ahí hay 100 personas, ¿tú las destruirás? No, si hay 100. Y el Señor lo sabía, pero no contiende contra su siervo. Y no se encontraron 100. Señor, 90, 80, 50. Y le va regateando al Señor. Si los encuentro, no los destruyo. Lot y su familia eran aquellos a los que el Señor quería sacar. Y aún a la esposa que es advertido por medio de mensajeros divinos, seres brillantes, todavía así voltea y se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque muchas personas ya no van a obtener el perdón. Hebreos 10, 26, 27, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Mira, hermanos, en ese sentido sí tenemos nosotros que vivir nuestra santidad acorde a la voluntad y al propósito de nuestro Señor. Sí debemos. Sí somos llamados a ese principio y a esa razón. Hemos ya mostrado más de una vez la razón de esta imposibilidad. El que, conociendo la verdad, rechacemos voluntariamente la obra de Cristo y la del Espíritu Santo, no puede ser salvo por ningún otro poder ni ningún otro sacrificio. Fuera del sacrificio de Cristo, ¿qué otro sacrificio nos puede dar a nosotros salvación? Y la Biblia dice aquí en el pasaje que hemos visto, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, el sacrificio de Cristo, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Pero tendrá que morir otra vez Cristo por aquellos pecadores que ya fueron contumaces. La Biblia dice que no. Un sacrificio y para siempre. Bueno, y entonces, Señor, ¿qué pasará con ellos? No te preocupes. La cizaña crecerá con el trigo y el Señor la separará por su Espíritu Santo. Ahora, eso nos da a nosotros no insensibilidad pastoral, sino sujeción a aquel que nos ha hecho llamar sus pastores. ¿Verdad? Yo estoy sujeto al Espíritu del Señor y sujeto al que me llamó como pastor. Mi espíritu no puede contender con el Espíritu del Señor, porque Él tiene su razón, su propósito, su voluntad, su misericordia y su plan trazado. Dios no quiere forzar a nadie a que le ame y no puede ofrecer nada más que a su Hijo y su Santo Espíritu. Por otra parte, el castigo de este pecado no cesará jamás. Es eterno, dice la Biblia. ¿Se puede forzar a alguien a que lo ame a usted? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Puede el Espíritu Santo forzar a alguien a amar al Señor? Y la pregunta es esta. ¿Nos ha forzado a nosotros? Yo creo que no. Te amamos porque tú nos amaste primero, dice la Biblia. ¿Por qué ama usted a Dios? Porque le amó. Y porque le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos amó y entonces, Señor, porque me amas, ahora te amo. Porque me atrajiste a mí, me seduciste, Señor, ahora estoy en tus brazos de amor y misericordia. Mira, hermano, de verdad que sí. Esa es una de las expresiones más bonitas de amor. Esta afirmación y la otra, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, Marcos 3:28, nos permite pensar que en suma no sufriremos el castigo eterno, según Mateo, según Marcos, según Apocalipsis, más que los hombres culpables del pecado contra el Espíritu Santo. O sea, eso es algo que ya nos refleja la palabra del Señor. Es algo que ya nos refleja la misma palabra de Dios. Y nos refleja aquí a través de esa Sagrada Escritura para que pensemos y sepamos que el Espíritu del Señor nos ayuda a nosotros a ser parte de esa bendición hermosa que es tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo? Por definición, todos los que hasta el fin rehúsan arrepentirse y aceptar al Salvador. ¿Pero es posible que un hijo de Dios verdaderamente regenerado cometa este pecado? Porque esa duda también puede existir entre nosotros. ¿Puede un hijo de Dios cometer este pecado? No lo creemos posible. Para responder, porque yo sé que puede surgir ahí la duda. ¿Un hijo de Dios puede blasfemar? Yo creo que no, puesto que ha permitido ya al Espíritu que le redarguya y entre en él. En este caso vemos lo que quiere decir los siguientes versículos que vienen a continuación. Por ejemplo, Hebreos 6, 4 y 6. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento? Pongámoslo en buenas palabras, digamos. Una persona que ha sido iluminada, una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido redarguida, no puede blasfemar contra el Espíritu del Señor, no puede recaer. ¿Verdad? Miren lo que dice la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recaigan. ¿Eso es lo que quiere decir? Es imposible. ¿Verdad? Que un cristiano o una cristiana realmente convertido blasfeme. Hagamos notar inmediatamente que la expresión traducida como fueron hechos partícipes del Espíritu Santo no significa de modo necesario que se trate de personas verdaderamente regeneradas. ¿Verdad? Veámoslo más adelante. Es posible que este partícipes, o sea, tener parte, no haya sido más que una profunda convicción de pecado y de justicia a la cual el alma se ha resistido. Voy a citar una frase muy, muy bonita, muy bíblica, que dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo muchas veces pienso que hay personas, la cultura evangélica es fácil adoptarla. Ir a la iglesia, aplaudir, gritar, cantar y hasta predicar. Dirigir un culto. Pero ser realmente, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, nunca los conocí. O sea, eso quiere decir que pasaron por procesos. Termino con este ejemplo. Algo que yo les comenté el año pasado. Una muchacha que se acerca a una iglesia. Pasa cerca de 16 años en esa iglesia. Se hace novia de un muchacho. Están por casarse. Se recuerda, ella insiste que se casen solo con la bendición del pastor. La familia del joven no quiere que se haga eso. En nuestros países se debe casar por lo civil primero y después por lo religioso, salvo algunos pastores que podemos estar facultados para hacer los dos oficios. Pero la familia le insiste, no te cases solo por la iglesia. ¿Cómo va a ser posible solo con la bendición pastoral? Debes de cumplir la ley humana, la ley de nuestro país. Y resultó que hace muchos años esta jovencita era jovencito. Y en los Estados Unidos ella tuvo una operación que le cambiaron de sexo. Y entonces ella era él. ¿Verdad? ¿Era mujer? Pues el hombre había intervenido y había echado mano y tenía algunas características de tener órganos femeninos, pero no necesariamente. Y la luz siempre alumbra. Y la luz del Señor siempre alumbra. Ese ejemplo es desastroso, porque este pastor ya había accedido, desconociendo las leyes de su país, a casarlos. Le dijo, no tengan pena, yo los caso, yo oro por ustedes. Esa es la unión que Dios respeta, que Dios bendice, y ustedes se pueden llevar su vida matrimonial. Gracias a Dios que no lo hizo. Porque creo que hubiera sido un rotundo fiasco, choque para la iglesia en ese momento. Y por supuesto para el testimonio cristiano. Y para ellos principalmente. El Espíritu del Señor nos dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es una de las promesas y palabras que tenemos ahí para ser analizadas.